El tiempo se nos aparece como un río que fluye del nacimiento a la muerte. La economía española en los últimos años no va tan bien y que el paro continuará. Pero en realidad, esta es la regla de oro, esperando que lleguen los cambios. Millones de euros. Envejecemos. Esperando. Recurrimos a la economía del tiempo. Da la sensación de que los políticos siguen enfrascados en sus cuitas más que en resolver los problemas de los ciudadanos. Pero el tiempo es raro. La deuda es complejo. Millones de euros. El tiempo, por ejemplo, es distinto de un día para otro, aunque sea el mismo trayecto. La contraria y luego la contraria de la contraria. Esta realidad seguramente le vendrá bien a la economía y a España. Salimos de casa en busca del restaurante. Así son las cosas. Bien cenados y volvemos a casa. Y hay otros problemas. Brutal. El tiempo es una ilusión pura y no existe. No existe. Es una ilusión y no existe. Silencio, por favor.